Estamos disfrutando de una jornada en el Centro Termolúdico de Cascante, donde vamos a realizar un programa de radio que los oyentes de Radio Tudela van a poder escuchar en esta una de las últimas semanas veraniegas del verano. Y es que Cascante, como todo el mundo sabe, celebra sus fiestas a inicio del mes de septiembre. Para hablar de estos temas nos va a acompañar su concejal de festejos, juventud y deportes, el señor Mario García. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por invitarnos a desarrollar este programa de radio donde vamos a dar a conocer muchas cosas, muchas novedades del programa de fiestas que ya todo el mundo lo tiene a disposición en la web del ayuntamiento. No, el programa todavía no ha salido a la web. Está enviado a edición para imprimir y en la última semana, bueno, yo creo que el último día de agosto, espero que salga ya la publicidad para todo el que quiera recogerlo en el ayuntamiento. Pues hablaremos con Mario García, hablaremos también con los cascantinos populares, que tiene que ver con el colectivo Estaciones Sonoras. Vamos a poder hablar con la señora Marta Gómara, que nos acompaña. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. Y también con Carlos Romeo, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Entendemos que para vosotros, pues, haber sido nombrados cascantinos populares, todo un honor, ¿no? Bueno, pues, como puedes imaginar, así es, ¿no? Que en tu casa, en tu pueblo, tus vecinos, tus vecinas, te nombren cascantino popular, es para nosotros, para todos los que formamos parte de este equipo, pues nos llena de orgullo. Estamos súper emocionados y muy felices. La verdad es que, bueno, es una recompensa al trabajo que hacemos, una recompensa, no podía haber otra mejor, desde luego. La verdad que estamos encantados porque lo componemos un colectivo de mucha gente con distintas edades, distintos gustos, que hemos conseguido colaborar pues con todos los grupos también que tienen cosas comunes con nosotros en cuanto a la cultura y todo esto. Entonces, pues bueno, agradecidos también a ellos y sobre todo a la gente que nos apoya edición a edición, que grupo tras grupo que venga, aunque no lo conocen, pues vienen a la estación. Entonces, pues bueno, encantados, la verdad. En esta ocasión hablaremos también de esa estación de verano. Bueno, concejal, como hablamos, cuando se nombra un colectivo cascantino popular, se habla mucho de lo que hay detrás, ¿no?, de esta figura de cascantino popular. Bueno, sí, efectivamente, para nombrar cascantino popular debe cumplir varios criterios, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente sean populares, y ahora mismo más populares que los de Estaciones Sonoras, bueno, pues hay pocos, ¿no? Ya no solo en Cascante, sino fuera, ¿no? La repercusión que tienen ahora mismo en el exterior de Cascante, el impacto social que están dando, pues bueno, es espectacular. Bueno, sí, y al final lo que hacemos es, dentro de la Comisión Ciudadana de Festejos, se nombran varios candidatos, a los cuales, por cierto, invito a que la gente que quiera a nombrar algún candidato lo haga en el registro y asimismo se subirá a la misma comisión, ¿no? Y lo que digo, ¿no? Pues entonces, después de nombrar a varios candidatos, lo que se hace es una simple votación, porque dentro de la Comisión Ciudadana de Festejos la componen diversos colectivos, ¿no? Pues los colectivos de los gigantes, de los gaiteros, de la APIMA, de la Asociación de Jubilados. Entonces, muchísimos colectivos que tienen que ver con todo tipo de festejos, y entonces lo que hacemos es un poco unir el sentimiento común del pueblo, ¿no? Unas fiestas de Cascante que no sería lo mismo sin todas las personas que colaboran, ¿no? Nos decías a micrófono cerrado que, como siempre, durante estos 3 años que te está tocando liderar la Concejalía de Festejos, que sería imposible llevarla a cabo todos estos actos. Pues mira, después de 4 años, lo que más me gustaría hacer es agradecer. Cada uno con su granito de arena, ¿no? Unos más, unos menos, pero bueno, siempre todo el mundo lo que intenta es hacer las mejores fiestas de su pueblo. Yo, después de estar estos 4 años, como digo, pues podría agradecer a muchísima gente. Y seguro que no puedo nombrar a nadie en concreto porque me dejaría a alguien, ¿no? Pero bueno, desde el equipo de gobierno, la Comisión Ciudadana de Festejos, que son muy grandes, sobre todo ayudando en cada una de las actividades que hacemos, de los actos, de los días que hacemos fiestas, ¿no?, festejos, todos los trabajadores del ayuntamiento, de los administrativos, intervención, secretaría, coordinadores, qué duda cabe, la Asociación de los Gigantes, los gaiteros, después también en algunas actividades, pues Cascantum. Bueno, es que no me gustaría dejar a nadie, ¿no? Pero sobre todo, eso, mi máximo agradecimiento a todos. Que ellos, sin ellos no hubiera sido posible hacer todos estos actos y también intentar hasta cambiar o ser novedosos en algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues yo mi agradecimiento enorme. Como estamos diciendo ya que van a venir a la vuelta de la esquina las fiestas, también es conocido todos los actos prefiestas que se organizan en Cascante, porque las fiestas comienzan el primer fin de semana de Cascante, pero antes de que lleguen tenemos varios actos. Mario, concejal, ¿qué destacamos? ¿Qué actos destacamos ya en el calendario festivo de toda la ciudad de Cascante? Bueno, pues te voy a empezar como se hacían antes. Antes principalmente eran los actos religiosos, la coral, que también cantaba en la Basílica, todavía lo va a hacer, pero ahora principalmente los actos de prefiesta son los actos de estaciones sonoras. Entonces, ¿cuáles son los actos? Bueno, pues te coges el tríptico de estaciones sonoras y principalmente son los actos que hacen viernes, sábado. Entonces, principalmente son sus actos, ¿no? Exceptuando los tradicionales de religiosos o los de la coral, pues principalmente son los de estaciones sonoras. ¿Y cuál es la coral? ¿Qué es lo que hacen? La coral canta siempre en la Basílica después de la misa de las 7:30, creo que es, el sábado. Entonces, aproximadamente a las 8:30 la coral siempre hace su canto, ¿no? Bueno, pues ya que nos vamos a meter de lleno después de la entrevista con Mario García hablando de las fiestas de Cascante, saludaremos, como ya han podido escuchar, al colectivo de Estaciones Sonoras y conoceremos esos actos desde el viernes 31 hasta el sábado 1 de septiembre, así además también explicando las cuestiones que quieren destacar de Cascante. Mario, en estas fiestas de Cascante, que como hablamos comenzarán la semana de septiembre, de estas fiestas, las tradiciones que siguen siendo con todo lo que tiene que ver con lo taurino, con lo gastronómico, con la música, en fin, ¿cómo podemos explicar el programa? Bueno, pues me hablas de la gastronomía o de lo taurino, son temas diferentes aunque se engloban en las mismas fiestas, ¿no? Podría hablar de todos. Por ejemplo, las novedades de este año es que en los espectáculos taurinos va a haber uno más, porque el viernes no hubo el año anterior y habrá uno más. Destacamos, por supuesto, es el primer festival, que es un festival taurino con toreros, novilleros, un rejoneador, una novillera. Entonces, es el mayor. Entonces, como figura estelar, tenemos a Miguel Avellán, que hasta hace muy poco era torero en la, digamos, en el estrellato, ¿no? En la máxima categoría. Y luego tendríamos viernes, sábado y domingo unos festejos populares. Por lo tanto, los festejos de la Plaza de Toros comenzarán el día. Y así y lo tenemos, los festejos, los días que nos vamos a encontrar con festejos taurinos. El primer domingo 9 sería el gran festival taurino, que estaría Miguel Avellán, Javier Marín, Romero, ahora no me acuerdo el nombre de la chica, uh-huh. Y un rejoneador, Galán. El viernes 14 tendríamos el espectáculo de Arriazu. Sí. El sábado tendríamos el concurso de anillas. Y el con la ganadería de Marcén, creo que es. Y el domingo último tendríamos el concurso de cortes con toros. Bueno, toros, novillos, no sabría decirte si son cuatreños, pero bueno, concurso de toros, ¿no? De cortes con toros. Eso en cuanto a lo taurino. En cuanto a la gastronomía, bueno, pues lo que hemos intentado durante estos 4 años, con ayuda, por supuesto, inestimable de la comisión, ha sido intentar hacer todas las comidas dentro del pueblo. Hay algunas que por motivos de logística, como puede ser la del niño, la del día del abuelo, prefieren hacerlo en el frontón, pero intentamos hacer todas las comidas dentro del pueblo, que es en la Plaza de los Fueros. Pebre, concurso de pebre, después hay una comida que no es institucional del ayuntamiento, sí. pero siempre lo hacen ellos mismos público, ¿no? Como es el del chuletón, que también suele ser en el centro del pueblo. Después también la comida de las peñas y la comida de la mujer, que lo suelen hacer también en el frontón. En cuanto a novedades. Sí, no, además de las novedades, algo que también llama mucho la atención y son las orquestas en la plaza donde las organiza el Ayuntamiento de Cascante, donde siempre le gusta traer a los mejores, o por lo menos intentar traer a grandes orquestas para el disfrute de todos los cascantinos, cascantinas y personas allegadas que se quieran acercar. Sí, bueno, nosotros aparte de intentar traer a las mejores orquestas, lo que hemos hecho estos dos últimos años es traer a las orquestas que participa también gente del pueblo. Por ejemplo, traemos a Ingenio el jueves, que está Rubén, traemos a Escala 2000, que está Francisco Sola. Bueno, es lo que hemos intentado, ¿no? Y a la vez aunar con otras orquestas que puedan, digamos, subir el nivel de calidad en nuestras fiestas patronales. Los horarios de las sesiones de orquestas, ¿hacéis también de tarde y luego de noche? ¿Cómo lo organizáis? Van variando, por eso es importante tener el programa siempre encima, porque hay unas sesiones que son a las 6 de la tarde, ¿sí?, de conciertos a las 6 de la tarde, y otros conciertos van a ser a las 9 y cuarto de la noche. ¿El por qué? Es por el encierro de las 8 y cuarto, si se hace a las 8 y cuarto, o ahora, que martes, miércoles, jueves, es una de las novedades, será a las 7 de la tarde. El año pasado introdujimos estas novedades el miércoles y el viernes. Y bueno, la verdad es que al principio me tiraban piedras, ¿no?, de que me la estaba jugando, pero resulta que no salieron mal. Se hacía el encierro a las 7, terminaba a las 8 y cuarto con la bajada o la subida en función de cómo tocaba, que ya era de noche. Tocaban los bailables, los gaiteros y seguido se hacía el concierto. Y bueno, gustó. Y como gustó, pues eso, se solicitó que durante entre semana, si se podría hacer alguna vez más así, pues se realizase. Entonces, hemos hecho esos cambios: martes, miércoles, jueves, encierro a las 7 y concierto de estas orquestas a las 9 y cuarto. Más o menos ya nos estamos enterando de lo que son los actos taurinos, seguidos de las verbenas populares, junto con también los actos gastronómicos. Mario, nos hablabas de que esta era una de las novedades que nos has contado, pero tenemos más cosas que querías compartir con la audiencia de Radio Tuela. Sí, de hecho, el miércoles no habrá concierto a las 9 y cuarto, y habrá unos monólogos con Manolo San Juan, sí, y Aroa Berrozpe. Muy bien. Que bueno, no hace falta ni presentarlos, porque yo creo que ya no son conocidos solo aquí en Cascante, ni en Murchante, sino en toda la Ribera y muchísima parte de Navarra, ¿no? Entonces los tenemos con nosotros el miércoles, que nos harán un espectáculo nuevo, preparado exclusivamente para Cascante. Estupendo, eso está muy bien. Tenemos también una sala de maquinitas, como le llamábamos nosotros antes cuando éramos jóvenes, ¿verdad, Carlos, Marta? Con las que cuando íbamos a Juan o a Carlos Díaz. Sí, sí. Pues fue en invierno cuando las trajimos, ¿verdad? En ese invierno. En estaciones de invierno trajimos una sala de máquinas de estas antiguas que son, ¿cómo se llaman? Retroarcade. Arcade, eso sí. ¿No? Retroarcade. Entonces se llaman Arcade y le llamamos Retroarcade, que estará durante todas las siestas, además del viernes también 7. Entonces, siempre me solicitaban, ¿no? Oye, actividades para los de 12 a 18 años. Digo, pues a ver, proponednos, siempre intentamos hacer algo novedoso, pero tampoco podemos ir echando palos de fuego. Sí, puedes ir intentando haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, esta es una de ellas, ¿no? Entonces se nos propuso en invierno hacerlo, gustó, entonces pensamos que en fiestas también podía ser una buena idea ponerlo durante todas las tardes. En tardes y los fines de semana será por las mañanas y por las tardes. ¿Sí? Son las novedades que nos ha comentado, con un presupuesto que oscila en torno a los 150.000 euros, nos exponías. Bueno, variará, alrededor de 160.000 será. Sí. Una inversión importante, ¿no?, para Cascante. Sí, pero bueno, si alguien sabe de presupuestos, a veces no tienes muchísimo margen de maniobra. Quiero decir, si para orquestas destinas X, para encierros X, a veces suele ser hasta el 50%, tienes que destinar a la comida, a los hinchables, quiero decir, hay unos gastos fijos que eso no se pueden variar. Entonces, con lo que queda de variables, pues bueno, pues intentamos hacer algunas novedades y ese es nuestro trabajo y eso es lo que intentamos hacer. Pues nos has puesto los agradecimientos, lo ha querido dejar bien claro, porque entendemos que hubiera sido, no imposible, pero mucho más complicado el hecho de sacar adelante todos los programas festivos que os ha tocado sacar desde la Comisión de Festejos en los últimos años, ¿no, Mario? Sí, sin duda. Por eso, no sé, precisamente en el escrito que hago como concejal, principalmente lo que hago es eso, agradecer, ¿no? Yo soy la cabeza o la figura, ¿no? Para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Que me llevo buenos palos. Pero lo que creo es que sin ayuda de todos los colectivos es imposible hacerlo. O sea, yo no puedo sacar los encierros chiquis, no te digo algo, los encierros chiquis con los toros de ruedas si no vienen los cinco padres o cinco amiguetes que vienen a sacarlo. O sea, cualquier cosa, por mínima que sea, siempre tiene que haber alguien haciendo. Entonces, lo único que puedo hacer es agradecerlo. Hablábamos, vamos a llegar al final de esta entrevista. Además, el concejal se tiene que ir porque va a comenzar la gala del deporte, en donde nos vamos a encontrar a un montón de personas que van a recibir un reconocimiento en esta primera gala del deporte que le vais a realizar hoy, Mario. Sí, pues tenemos la suerte de tener a muchísimos deportistas y además con variedad de modalidades, ¿no? Entonces, de la Comisión de Deporte, Juventud y Participación Ciudadana, lo que pensamos era que se podría realizar algo, en principio algo, para reconocerlo. Bueno, pues después de ese algo se ha ido masticando, se ha ido trabajando y se pensó en una gala del deporte. ¿Cómo hacerla? Bueno, pues desde el ayuntamiento se instó a cualquier colectivo, persona, institución que quisiera hacer una aportación de candidatos, ¿vale? Pues que la hiciese. Y en base a esos candidatos se reunió la Comisión la Comisión de Deporte y Juventud, y entonces se emitió el fallo. A partir de ahí también ha habido unos problemas a la hora de con estos deportistas intentar que estuviesen, claro, es complicadísimo. De hecho, bueno, pues al final era más o menos, esta era la fecha que ya quedaba antes de que empezase la siguiente temporada, ¿no? Y casualmente hoy pueden todos, que tenemos hasta un jugador de primera división, ¿no?, de fútbol. Bueno, pues lo que se intenta es un poco reconocer ya no solo la carrera, sino pues quizás esos deportistas que están a punto de salir no estrellato, sino ser conocidos o simplemente reconocer a la gente o a las instituciones que ha estado trabajando por el deporte, pues que tenga un pequeño reconocimiento, ¿no? Pues vamos a conocerlos y nos podemos enterar en primicia en este programa de radio, en estas grandes instalaciones, las del Centro Termolúdico de Cascante, una de las joyas de la Ribera, que si alguien no los conoce, pues ya sabe que puede hacerlo, puede venir a preguntar por estas instalaciones y acercarse a conocerlas. ¿Quién se lleva los galardones, concejal? Pues mira, tenemos varios galardones. En los deportistas del año, masculino y femenino, tenemos a Alicia Carrera y Alejandro Remiro. Uh-huh. En la proyección deportiva de menores de 18 años, tenemos a Ioneta Huenca y Erila Iglesias. Bueno, podría decir si son nadadores, Sí, estaría bien también. Alicia Carrera sí que sabemos que es atleta. Atleta. Alex Remiro es el portero del Athletic de Bilbao en estos momentos. Ah, y además hay mucha polémica con él ahora mismo. Sí, ¿eh? sí. Ahora mismo no sabemos qué va a pasar con ese jugador. En estos momentos es jugador del Athletic, sí. Vale. Ioneta Huenca, que es nadadora. Erila Iglesias, que es principalmente ciclista, aunque también hace pruebas de triatlón. Ángel Falces, que fue futbolista futbolista y entrenador del Club Atlético Alubión, también de Osasuna y otros clubes. Jesús Gómara Fernández, famoso Potas, que fue, digamos, el utillero, el portero, el psicólogo de muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, cuando jugábamos en el Alubión, ¿verdad? Carlos Díaz. De cantera, pero bueno, Carlos Díaz ahora mismo va a ser el presentador en la gala. O sea, Carlos Díaz es el presentador en la gala, presentador en las pruebas deportivas, ya no solo de atletismo, sino bueno, otras muchas, ¿no? Está siempre vinculado. También tenemos a Víctor Huete con el fomento de valores humanos en el deporte base, que en su día, bueno, los que ya peinamos canas, o aunque no, igual ni las peinamos ya, ¿verdad, Carlos? Siempre estaba vinculado y siempre estaba ayudando ya de entrenador, de coche para llevarnos a Fustiñana a jugar, ¿no? Entonces, y además ha seguido Víctor, ha seguido trabajando, que ha estado hasta vinculado a Espiral, que estaba hasta hace poco en el punto joven en Cascante. Entonces Es alguien que hemos creído que aparte de que alguien lo nombró candidato, hemos creído que cumple todos los requisitos, ¿no? Después también tenemos a las bodegas Malón de Chaide por su apoyo incondicional y patrocinio al deporte local. Una mención especial por la consecución de sus logros a Sandra Alice Arbesola, que fue jugadora del Club Infantil, Juvenil y Club Deportivo Cantera, que ahora está en División de Honor, en la Primera División Femenina, en Madrid. Y después también a una mención de honor a toda una vida ligada al fomento del deporte, como es Jesús Gamen, el deporte en este caso el ciclismo. Sí. Y bueno, me estaría dejando alguno más, creo que no, ya he dicho los 13. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pues no te vamos a robar más tiempo, solamente, también pudimos hablar hace poco con ese parque canino que vais a inaugurar el domingo, sí. Y que yo creo que el Ayuntamiento de Cascante ha dado un paso enfrente para todas las personas que tienen una mascota, porque yo creo que es un parque de atracciones lo que tienen ahí. Sí, pues mira, llegaban los agradecimientos antes de para la ejecución de las fiestas. Aquí el Ayuntamiento principalmente ha sido colaborador, porque ha sido una idea de los vecinos, una colaboración intensa de los vecinos, de Víctor principalmente, que si no tienes un artista no puedes hacer esos retratos de los perros, ¿no? Y bueno, como digo, ¿no?, la colaboración y la vinculación que tienen todos los vecinos, porque de hecho en esta inauguración hasta los vecinos son los que también van a se van a molestar a hacer creo que el lunch y lo que digo, el Ayuntamiento, no nos tiremos tampoco flores, somos colaboradores y ni mucho menos hemos vuelto la cara, pero sí, yo el agradecimiento es sobre todo a los vecinos. Pues solo queda la invitación a las fiestas de Cascante, que todavía quedan, lo realizaremos en la programación, pero lo recordamos, fechas y la invitación a los oyentes. Concejal de Festejos. Bueno, pues las fechas son del 8 al 16, pero me gustaría decir también que el 7 tenemos la entrega de pañuelos a los nacidos en el último año y además también tenemos la carrera del encierro. Eso es. Sí, no nos olvidemos. Yo agradecer a todos vosotros por haber venido aquí y darnos esta oportunidad, y sobre todo invito a todo el mundo a que venga a Cascante, ya no solo a las orquestas, a los espectáculos taurinos, a las comidas, por la mañana los encierros que tenemos por la mañana, por el mediodía y por la tarde, a todo tipo de actos, ¿no? Entonces, abiertas las puertas de nuestra ciudad para que vengan todo el que quiera. Gracias, concejal Mario García, del Ayuntamiento de Cascante, concejal de Deportes, Juventud y Festejos, quien hoy nos ha invitado y nosotros estamos encantados de haber sido elegido. Muchas gracias, concejal. Gracias a vosotros. Avanzamos en este programa, fuerte aplauso para él, claro que sí, estaba con nosotros y recibimos, como ya estábamos hablando, a los invitados de Estaciones Sonoras. También se va a sentar en la mesa componente del Centro Termolúdico de Cascante, el coordinador deportivo, el señor Goyo del Ladrón, conocido también de los oyentes de Radio Tuela. Hablábamos con Marta Gómara y con Carlos Romeo de lo que había significado haber sido elegidos como cascantinos populares en su localidad natal. Marta, esto es algo muy especial, entendemos, para todo el mundo, ¿no? Pues sí, sin duda alguna. Es muy especial, no, súper especial. Como ya decía antes, que tus vecinos, que tus vecinas, la gente con la que convives todo el año, te otorguen ser cascandino popular, a mí personalmente me llena de orgullo y a todo el colectivo estamos muy felices. Estas estaciones sonoras van a ser mucho más especiales, sobre todo para nosotros. Ahora mismo está todo el mundo, unos en la gala del deporte, otros montando en las escuelas. Carlos y yo nos ha tocado venir aquí. O sea, ya tenemos, pero además lo hacemos con más alegría, si cabe. Carlos, ¿cuántas personas estáis detrás de estaciones sonoras? Bueno, yo creo que estaremos en torno a 20-25 personas. Y normalmente hay un grupo detrás que tampoco, no podemos cuantificarlo porque indirectamente también colaboran demasiado con el colectivo. Pero bueno, sí, estaremos 20-25 personas seguro, más o menos. Y cuando os enterabais de que ibais a ser vosotros, el año pasado ya tirasteis el cohete. Sí. El año pasado tiró el cohete Radio Cierzo, es el alma mater de Estaciones Sonoras, pero es un poco diferente. O sea, en Estaciones Sonoras es Radio Cierzo, sea, esta radio es cierto, pero hay o sea, estamos muchas más personas que no formamos, o sea, que no estamos en la radio colaborando diariamente. Pero hombre, para ellos fue, yo me lo imagino, no sé si hay mayor honor como cascantino, ¿no? Y bueno, este año somos Cascantinos Populares, Estaciones Sonoras, estamos muy, muy, muy felices. Estáis en auge, ¿no, Carlos? Bueno, el resultado es un poco como te he dicho en mi primera exposición, pues que el grupo tras grupo que traemos, festival tras festival, grupos raros, extraños, pues la verdad que la gente, como le hemos logrado fidelizar, que es una parte importante al festival. Y entonces la verdad que, bueno, también tenemos un gran colaborador que es Radio 3, nos une una gran amistad y la verdad, pues bueno, que indirectamente pues colaboran en meter cuñas, que ahí estamos y bueno, la publicidad siempre, ya sabes, que viene genial. Claro que sí. Empieza el viernes 31 de agosto con una cata on arte, secretos entre calles, Marta. Eso es, bueno, Estaciones Sonoras siempre hemos dicho que no es solo un festival de música, sino que intentamos que la cultura en general entre dentro del festival. Entonces, a lo largo de todas las ediciones hemos ido haciendo diferentes actividades y el año pasado, en mayo, en el Festival Estaciones Sonoras Primavera del 2017, hicimos en el Parque del Romero una experiencia que fue una visita guiada con una cata de vinos y pinchos. Funcionó, al principio fuimos, o sea, nos daba un poco de cosa porque era la primera vez que se hacía, pero funcionó fenomenal. La gente se fue encantada y nosotros más todavía, porque cuando la gente se va feliz, pues nosotros estamos más felices. Entonces, este año ya llevábamos un tiempo, uno de los miembros del equipo, hablando de la cata con arte, hacer algo especial, y bueno, nos hemos lanzado este año al precipicio y a ver. Entonces, la cata con arte va a consistir en unas rutas teatralizadas por gente de Cascante, los actores, las actrices y las directoras son cascantinas, y se va a hacer, vamos a callejear. La primera fue en el Romero y esta vez hemos decidido que sea dentro del pueblo, buscando esos rincones con historia y con historias, no solo con arte, que también, que hacen Cascante especial, porque bueno, si una de las cosas que podemos presumir los cascantinos es de nuestra historia, pues queremos poner en valor esos rincones, ¿no? Esos rincones especiales que tienen muchas cosas que contar, que aportarnos a los cascantinos como miembros de la comunidad, pero también a la gente que venga de fuera, ¿no? Disfrutarlo pues de una manera diferente, no solo con las explicaciones de un guía, sino con esas intervenciones teatrales. Vamos a tener unos guías súper especiales, divertidísimos, que van a venir del pasado, que van a estar, bueno, van a venir del futuro al pasado. Bueno, va a ser todo con un punto de humor, con mucho rigor científico, porque eso siempre es así, o sea, todo lo que vamos a contar tiene una base sobre el arte, la historia, la cultura, las tradiciones, que son de Cascante, pero bueno, podrían extrapolarse a otros, a la Ribera en general, ¿no? Y luego, además, todo eso lo vamos a maridar con unos vinos estupendos y unos pinchos exquisitos. En cada una de las paradas vamos a poder disfrutar de eso, de una visita guiada, de unos momentos teatrales divertidos con gente de aquí, con vinos y con pinchos. O sea, yo no sé si se puede pedir mucho más. Y luego, por supuesto, ya el fin de fiesta, que bueno, ahí yo creo que Carlos sabe más, conoce más a los grupos. De hecho, yo hay algunas estaciones, yo estoy en la organización de Estaciones Sonoras, pero siempre me sorprenden con grupos, me encanta por eso, porque digo, bueno, entonces Carlos sabe un poco más de los grupos que vienen el viernes. Bueno, hombre, reseñar también una cosa, que también tenemos cosas para el colectivo infantil, porque también nos gusta que el festival sea un festival familiar. Entonces intentamos que padres con niños interactúen o los niños se queden jugando y el padre también pueda disfrutar, ¿no? Pero bueno, como dice Marta, los conciertos del viernes son totalmente gratuitos y bueno, pues empezaremos por Villanueva, que bueno, intentaremos que empiece a las 10:30, seguido de lo que es la cata con arte, si nada va con retraso. Y bueno, es un artista gallego, está apadrinado por el cantante Second, un grupo indie puntero, Sean Frutos, y bueno, y yo creo que nos prepararán alguna sorpresa. Hemos acordado con ellos preparar alguna sorpresa. Y bueno, y seguidamente pues seguirá Carolina Durante, pues creo que es el grupo novedad de este año, con gran presencia en festivales de toda España y yo creo que empezará en Europa. Y bueno, es un grupo así de estilo punk rock y bueno, personalmente me recuerdan a los Nikis de aquellos años, ¿no? Un grupo así de gente joven, bailonga, con ganas de saltar, de no sé, de, transmiten como mucha energía, ¿no? A la gente, que creemos que gustará. Y luego, pues bueno, como siempre, nuestro gran Ángel Carmona, el presentante de Hoy Empieza Todo de Radio 3, de 7 a 9 de la mañana, quitando que en septiembre igual cambia el programa, no sabemos lo que va a hacer. Exactamente, pues bueno, pues este pinchará música, pues queremos entre los conciertos y bueno, ahí estaremos con Ángel. Y estará de maestro de ceremonias. Pues eso es el viernes 31 de agosto. Como ya escuchábamos al concejal de festejos, los actos de prefiestas los tiene la Estación Sonora de Verano. El viernes 31 ya han escuchado que se pueden apuntar a ese maridaje, inscripciones en Cascante, en Carmelo y en Mercería La Raquel. Las plazas son limitadas, un itinerario, dos grupos. El sábado 1 de septiembre comienza a partir de las 12 del mediodía con Estaciones Sonoras Cinematográficas. Marta. Eso es, el sábado, como decía antes, Estaciones Sonoras pretende ser algo más que un festival de música, es un festival de cultura, es un festival intergeneracional, como decía Carlos. Y bueno, este año a las 12 vamos a presentar un corto hecho por un cascantino, Octavio Romano, se presentará en el Centro Cultural Avenida, estará el director y los protagonistas y luego, bueno, Octavio va a ofrecer un lunch en el patio para todos los que asistamos. Al mismo tiempo, porque bueno, como casi todos los festivales, las cosas se van solapando, pues en la plaza, porque tanto el viernes como el sábado durante el día las actividades van a ser principalmente en la Plaza de los Fueros, en el escenario que hemos llamado Yo Compro en Cascante, porque también queremos reivindicar el comercio local. De esta manera, que son colaboradores imprescindibles en este festival, pues bueno, va a haber una feria de vino, es el mercado del vino, va a haber actividades infantiles en inglés con una serie de historias que nos van a contar, va a haber también una paella popular que es benéfica, los beneficios irán para ANFAS. Y yo lo que animo es a la gente que vaya rápido a comprar las entradas, o sea, los tickets, porque se están acabando y tenemos que encargar ya la paella. No es lo mismo hacer para ella para 100 que para 500. Entonces, no, que nadie se duerma en los laureles porque no habrá. Y lo mismo con la cata con arte. O sea, avisar desde ya que los tickets se están acabando. Y luego, pues bueno, se arrepentirán de no haber podido estar. Y bueno, a la vez que estará las actividades con niños, la paella, bueno, toda una explosión de actividades en la plaza, vamos a tener el concierto de los Sticky Phantom a la 1:30. Bueno, y algunas actividades pues ya se habrán pasado, pero podremos degustar esa paella a la vez que escuchamos a este grupo que a mí personalmente me encanta. ¿Estilo musical, Carlos? Es un grupo divertido, yo no le calificar grupo hoy el estilo, no creo que no lo podría englobar en ningún estilo. Es un grupo divertido que inclusive puede hacer bailar a la familia entera, es decir, salen ellos con unas máscaras, bueno, tienen como una especie de estilo musical multivariado. Sí, un poco surfero, ¿no? Sí, un poco tipo California, ¿no? Sí. Ese estilo, y bueno, creo, no sé, buscamos un poco grupos emergentes y que tengan algo de punch, ¿no? Y por la tarde, la sesión de concierto y sesión Estaciones Sonoras con Baldi DJ y Colectivo Panamera, ¿qué nos puedes hablar de ellos? Bueno, esto es para no parar. O sea, esto es terminan los Tiki Fandom, ya hemos comido y hay que seguir bailando. Bueno, pues vamos a tener a Baldi DJ, que es hijo del pueblo, su madre era cascandina, con lo cual estamos felices de que venga a pinchar aquí, que colabore también. Bueno, siempre está también, ¿no? Íñigo, colaborando en... Es un colaborador habitual, pero esta vez, pues bueno, va a pinchar y después ya será el Colectivo Panamera, que le paso aquí la patata a Carlos. Bueno, Colectivo Panamera, basta que al grupo Estaciones Sonoras, pues muchas veces nos dicen que somos un poco indios. que nos basamos en el música indie, pues bueno, hemos conseguido traer un grupo y colectivo Panamera cumple un poco los requisitos para la gente joven, ¿no? Combina la cumbia, no sé, con el con un estilo rock, no sé, cosas variadas que la verdad que yo creo que va a encantar a la gente. Es un grupo fantástico. Esta actuación también es con entrada gratuita, sí. Al mismo tiempo que los Tiki Phantom, es en la Plaza del Obispo, que está justamente muy cerquita de la Plaza de los Fueros del Ayuntamiento Cascante, a 200 metros, y que hay que callejear un poco, pero está muy cerquita. A las 19 horas tenemos una randa gastronómica y social por los bares de Cascante, así lo habéis determinado, Marta. Sí, bueno, es un poco una ronda gastronómica, los bares van a ofrecer pinchos y a precios especiales, y bueno, y social, porque al final, como casi todos los sitios, los bares son el, esperemos que siga siendo mucho más tiempo, que sean la red social principal del pueblo, ¿no? Y queremos seguir reivindicándolo, pues bueno, con el poteo, el pincho, el vino, la cerveza, y seguir conversando con los vecinos, vecinas de Cascante, y con todas aquellas personas, que son muchas, las que vienen esos días a visitarnos, y queremos pues acogerles también, ofreciéndoles lo mejor que tenemos, ¿no? Que también es nuestra gastronomía y nuestros vinos. Y si en el escenario Yo Compro en Cascante, como ya hemos escuchado, tanto el viernes como el sábado hemos tenido varias actuaciones, el sábado 1 de septiembre llega el concierto del cabeza de cartel Iván Ferreiro, pero no solo vamos a tener en el escenario Estrella Van a Iván Ferreiro, Carlos. Bueno, pues segunda vez que se suben al escenario en Cascante los cascantinos Amaya y Juan. Para nosotros es la esencia del pueblo, es decir, dos personas jóvenes con inquietudes musicales y bueno, con unos gustos pues un poco acordes a lo que es el festival, y que la verdad que cantan fantásticamente. Por parte de Iván Ferreiro, pues bueno, ex cantante de Los Piratas, creo que es un tío pues maestro musical, estará en torno a los 46 años, uno menos que yo, 47, pero bueno, la verdad que tiene muchísima experiencia, bagaje en conciertos, yo creo que va a ser increíble. Si mal no me equivoco, pueden ser 90 minutos y un pedazo concierto por parte de un cantante. Seguiremos con Belaco, queremos romper un poco igual la armonía que tiene Iván Ferreiro. Belaco es un grupo que procede del País Vasco, si mal no me equivoco, del pueblo Belaco. Y bueno, es un grupo que últimamente tiene un porvenir y un futuro increíble. Pues bueno, tienen letras en inglés, euskera, castellano, mezclan un poco todo. Y bueno, yo lo que les veo un poco es un rock psicodélico, moderno, con algo de electrónico también, con bases electrónicas, y bueno, mezclan muy bien todos los instrumentos. Entonces, bueno, un grupo potente para acabar un festival. Y bueno, y terminaremos con Dafna, es un DJ de nuestra cercana localidad Monteagudo, que bueno, que sorprendió en el Navarra Sur Festival, uno de los días que pinchó música, y la verdad es que nunca habíamos terminado con un DJ que, bueno, que su base esencial es la música electrónica, ¿eh? Siempre habíamos tenido gente pues como que pincha música indie, ¿no? Pero bueno, hemos logrado que igual a ver cómo acepta el público la música electrónica en un fin de fiesta, que creemos que estará bien. Seguro. Dadma, conocido en el argot artístico, David Magallón, desde Monteagudo hasta Cascante, estará cerrando esta estación de verano, de Estaciones Sonoras. Desear todo lo mejor, ¿no? 31 de agosto, 1 de septiembre, Cascante Navarra, ya saben, entradas a la venta en los puntos habituales, tanto en Cascante, en Tudela, Murchante, Cintrónigo, Corella y Tarazona, y como no, en estacionessonoras.com, que está toda la información. Marta Gómara, Carlos Romeo, enhorabuena, ¿verdad? Gracias. Mucho, pero que mucho ánimo, porque lo hacéis solamente porque os gusta Cascante y os gusta la música y os gusta la cultura. Así es, muchas gracias a vosotros por darnos voz, y bueno, invitar a todo el mundo a que venga a pasar el próximo fin de semana con nosotros, también a las fiestas, pero como las fiestas todavía queda más, queremos que todo el mundo venga a disfrutar de lo que hacemos, de lo que nos gusta y de lo que somos. Realmente la música, yo creo que es, y nuestro pueblo, es lo que nos ha unido a este grupo de gente de lo más variopinta, de edades totalmente dispares, y que, bueno, pues pues que yo personalmente estoy súper feliz de formar parte y de trabajar por esto. Y bueno, el fin de semana, aunque tengamos que trabajar, ¿verdad? Lo daremos todo, seguro. Además, bueno, venimos Ferreiro ya. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad. Y nada, pues que venga la gente, que pruebe, que va, se va a convencer de que hay una organización increíble. Todo va a su horario riguroso. Los artistas que vienen, bueno, pues la verdad que se van encantados de la vida. Y la verdad que un poco también agradecido pues a la gente que colabora, pues que claro que hay muchas horas y dura 4, 5, 6, 7 horas el festival, pero las horas de previas al trabajo, a todo esto, pues son muchísimas y la verdad que bueno. Y la verdad que ya, pues en torno a lo que es el WhatsApp que tenemos del grupo, pues ya empieza a haber mariposas por el estómago, que como a todos los artistas, pues se ponen nerviosos, y nosotros también. Mucho ánimo y que salga muy bien, de verdad, muchas gracias. Fuerte aplauso para Estaciones Sonoras. Muchas gracias. Gracias. Y en este apartado, ya que estamos en el Centro Termolúdico de Cascante, no podíamos obviar, como no, a uno de los coordinadores, y él es Goyo Ladrón, conocido de la casa, donde todos, muchos jueves, contamos con su presencia, y hoy nos hemos acercado a sus instalaciones. Goyo Ladrón, gracias por darnos la bienvenida, como siempre. A ver, ahora mejor, ahora. Bienvenido, Goyo. Tampoco funciona ahora en el 2. Yo creo que estabas en el 2. Espera un segundito, a ver. Hola, Paul. Ahora buenas tardes. Sí, ahora es. Es que el concejal Mario lo había hecho muy bien, que había apagado el micrófono para que no cogiera sonido, pero nos habíamos quedado con eso. Bueno, Goyo, que viendo lo que tenemos de estaciones sonoras, viendo el centro termolúdico, lo cierto es que Cascante es una opción de ocio cada vez más importante en el panorama navarro, ¿no? Bueno, el centro termolúdico es pues un icono turístico para la geografía navarra y comunidades colindantes, y de hecho pues durante el verano y durante todo el año pues nos visitan muchísimos turistas de las comunidades limítrofes. Ahora en lo que estáis centrados, como el año pasado, vuelve a ser la Roman Race, una carrera que está hecha para y por las personas que disfrutan haciendo deporte, entrenando diferentes modalidades deportivas que fueron aumentando su participación hace unos cuantos años y que en este momento, pues que bueno, que todo el mundo está ya con el run run de cómo se va a hacer, dónde va a ir el recorrido, de qué forma. Goyo Ladrón, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, pues como bien dices, Roman Race Cascantum va a tener lugar el 22 y 23 de septiembre. Así que la tenemos a un mes vista. Roman Race solemos decir que es como la vida misma, llena de obstáculos a superar. Y bueno, es una carrera que para la gente que participa pretendemos que sea una aventura, ya solo el hecho de participar en ella y terminarla, que intentamos, que lo difícil es encontrar ese equilibrio entre pues que puedan participar personas a nivel popular, que vayan a disfrutarla, a divertirse, a poder realizar los 10 kilómetros aproximados que tiene de distancia, superando obstáculos naturales que ofrece el entorno obstáculos que ofrece el entorno natural, y luego terminando pues en una zona que es el campo de fútbol de tierra que hay al lado de las instalaciones del centro, donde se aglutinan multitud de obstáculos, en este caso ya artificiales, creados específicamente para la carrera, y en la que, pues como digo, pues es esa aventura para esa gente que viene a participar, y luego el equilibrio entre ese reto que suponga para aquellas personas que ya están pues muy preparadas y que buscan ese aliciente cada año de superarse más, ¿no? Hablábamos, además creo que está por aquí también, ¿recuerdas, Goyo, que le hicimos una entrevista a uno de los primeros ganadores y creo que estaba por aquí también? Ismael Mateo casualmente se ha acercado al centro aquí. Hoy, sí, yo creo que está en la zona de aguas disfrutando de los chorros porque bueno, ha estado entrenando por la zona. Sí. Pues bueno, Ismael pues resulta que también veranea cerca, en Cervera del Río Alhama. Y de vez en cuando pues se acerca al centro. Dos veces campeón de la Roman Race. Que estuvo participando en el Conquistador de este programa televisivo. Ha estado este año en el Conquistador del Mundo y sí, por Costa Rica. nos habla, bueno, si podemos contar con él, pues le saludaremos, si no, pues será para otra ocasión. Goyo, habéis querido dividir la prueba en dos días, lo habéis determinado en potencia, resistencia, también haciendo una importante referencia a las jóvenes promesas. Cuéntanos un poco cómo, en sí, qué va a consistir. Sí, te explico. Ya desde la segunda edición ampliamos el formato y no solo hacemos Roman Race Cascantum versión resistencia, que sería pues lo que hemos comentado, la prueba de 10 kilómetros con obstáculos a superar. La idea surgió de que, pues, como el montaje que conlleva el traer todos los obstáculos, montar todo lo que es la carrera, pues como eso supone un gran esfuerzo, pues queríamos aprovecharlo doblemente. Entonces decidimos que el día anterior, al domingo 23, o sea, el sábado 22, realizar la versión potencia. Entonces, la versión potencia consiste en realizar solamente los obstáculos que se concentran en la parte del campo de fútbol. En el campo de fútbol hay multitud de obstáculos en un recorrido en forma de zigzag o de sinfín, ¿vale? Y para que te hagas a la idea, pues realizar todos esos obstáculos de forma rápida, cronometrada, en grupos de 6, 7, 8 personas, pues los primeros atletas, corredores, pues les supone unos 8, 9 minutos, ¿vale? Pues los que van más tranquilitos, pues 10, 11 minutos. Entonces, es una prueba pues más de potencia, que le llamamos así, y pues por aprovechar todos esos obstáculos que nos cuesta traerlos y ponerlos, pues aprovechar y alargar un poco lo que es el fin de semana y no solo hacer el domingo, sino el sábado también. Un ejemplo, el año pasado, en la prueba de potencia, ¿qué tuvo que hacer cualquier competidor o competidora? Bueno, pues como digo, es en formato contrarreloj, son tandas de 7, 8 o 9 personas en función del número de inscritos que hay para la prueba del sábado. Cada 15 minutos sale una tanda y se cronometran, y pues en el campo de fútbol y anexos pues se encuentran las zanjas de barro, los montículos de tierra, zona de reptar bajo alambrada, zona de neumáticos que hay que pasarlos, subir carromatos, pasar por debajo, voltear ruedas de camión, arrastrar, precisión lanzando jabalina, tabla irlandesa, que son unos obstáculos pues ya más específicos, trepa de cuerda, o sea, hay una serie de obstáculos que en principio aquellas personas que no pudieran pasar algún obstáculo, siempre se ofrece alternativa. Ajá. Que pueda de alguna manera pues cubrir esa carencia. Oye, anteriormente hablábamos con Pablo Sangüesa, con el gerente, y nos exponía que también hay un chaval que ha diseñado una tabla muy bien decorada, además que lo ha hecho porque le apetecía. Que la gente dentro del centro termolúdico os está diciendo cómo va, en qué os podemos ayudar, cómo se puede hacer mejor. Esto para vosotros entendemos algo, una iniciativa que lanzabais desde la asociación Cascantum y que el centro termolúdico la lidera, porque es así, porque es el centro termolúdico que está detrás, que las personas ya os estén preguntando y que os esté ayudando. Esto tiene que ser un apoyo importante, ¿no?, para seguir. Sí, me alegra que saques este tema a colación, porque como bien dices, la Roman Race Cascantum la organiza la asociación Cascantum, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar el desarrollo socioeconómico y cultural del territorio Cascantum, y pues en ese sentido, ayudando a esta asociación, el centro termolúdico pues lo está apoyando y está liderando él lo que es la Roman Race en estas tres ediciones que ha habido y en esta cuarta edición que se va a desarrollar, pero que sin la ayuda de pues los colaboradores que llamamos, o sea, de personas, de empresas, de comercios, pues no sería posible. Entonces necesitamos de estos colaboradores y por supuesto de las personas voluntarias que durante estas ediciones anteriores pues han estado queriendo ayudar para que Roman Race Cascantum sea una realidad. Y el ejemplo concreto pues es en este sentido pues Pastas Artesanas, en este caso Monasterio de Cascante, pues que ha diseñado y ha elaborado un obstáculo que consiste pues en un muro de tablas de madera bien preparado con su logotipo para tener presencia en la carrera. Es colaborador, pero es una manera de visualizar su su comercio y que tenga impacto durante la carrera. Así que animamos a empresas, comercios, a que vean en Roman Reis Cascantum como una manera de promocionar su negocio. Vamos a recordar las fechas, horarios y cómo se puede inscribir la gente. Goyo Ladrón. Sí, 22 y 23 de septiembre, sábado 22, Roman Reis Potencia, y domingo 23, Roman Reis Cascantum Resistencia. La carrera empieza a las 11, la de Resistencia, pero previo a esta carrera, de 10 a 11, se realizan la Roman Reis Cascantum Jóvenes Promesas. Ajá. Que la idea es que pues los niños desde 8 años hasta 15 puedan iniciarse, adentrarse en la aventura de las carreras de obstáculos, ¿vale? Entonces, 8, 9 años, 10, 11 años y 12, 13, 15 años, pues participan de forma separada. Pues a las 10 participan los más pequeños, a las 10 y cuarto los medianos y a las 10 y media los mayores. Y realizan un recorrido adaptado a su edad, ¿vale? En la que la pista de atletismo, pues utilizando también vallas y multitud de equipamiento, pues les ofrecemos la posibilidad de iniciarse en la aventura de las carreras de obstáculos. ¿Y cómo se pueden inscribir? ¿Cuánto cuesta? ¿Detalles? Sí, mira, todo va a aparecer ya a partir del lunes de la semana que viene, vale. ¿De acuerdo? Lunes 27 de agosto aparecerán ya las inscripciones con todos los detalles y la página web, eso sí podemos decirlo, www.romanracecascantum.es. Romanracecascantum.es, escrito sería www.romanracecascantum.es. Hay que decir que el Centro Termolúdico de Cascante, cuando llegan las fiestas, es su momento de parada técnica y nos acercamos a las fiestas, por lo tanto va a haber esa parada técnica en breves. ¿Qué nos puedes contar? Así es, bueno, pues apuntar un poquito las fechas en las que el centro va a estar cerrado. Entonces, para que quede claro, el centro permanecerá cerrado por esta parada técnica de mantenimiento, de limpieza general, que es obligatoria, del 7 de septiembre al 13 de septiembre, ¿vale? Esos días todo el centro estará cerrado y la zona de aguas climatizada se cierra unos días antes. Desde el 3 de septiembre la zona de aguas climatizada está cerrada, ¿vale? O sea que del 3 al 13 lo que es la zona de aguas está cerrada, pero el gimnasio estará abierto, pues o las zonas, las salas, pues están abiertas hasta el 7 de septiembre. Única parada del año, ¿eh? Porque el resto del año ahí sigue el Centro Termolúdico de Cascante. Por cierto, el otro día, visualizando varias webs, por ejemplo la de TripAdvisor o vuestros comentarios en el muro de Facebook, o en fin, opiniones de la gente que viene de fuera que valoran muchísimo esta instalación y las cosas tan tan elegantes que os están diciendo, ¿no? El valorar cómo se han sentido tratados, qué bien se encuentran. Bueno, pues es de agradecer, recompensa el trabajo que se realiza día a día en esta instalación. Creemos que son unas instalaciones punteras, preciosas, pero lo que hace humano a una instalación son las personas que trabajan en el centro, y creo que el equipo humano que compone el Centro Termolúdico se esfuerza cada día por dar su mejor cara y porque todas las personas que nos visitan, ya sea esporádicamente o diariamente, pues tengan lo mejor. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues muy agradecidos. Ha sido un placer escuchar de nuevo a Goyo Ladrón, pero antes de terminar tenemos una recomendación. Goyo Ladrón, ¿qué nos quieres contar? Pues al hilo de la Roman Reis Cascantum, todos los miércoles de 7:30 a 8:30 de la tarde, de aquí hasta el 22-23 de septiembre, realizamos los entrenamientos oficiales de la Roman Reis Cascantum. Abiertos para cualquier persona, sea o no sea abonada, solo tiene que presentarse en la entrada del Centro Termolúdico de 7:30 a 8:30 los miércoles hasta el propio día de la prueba. Y el sentido de estos entrenamientos oficiales es pues poder preparar a las personas que estén interesadas en participar en la aventura que supone Roman Reis Cascantum, en prepararles para la Roman Reis. Que más fácil no se lo pueden poner. Una aventura como es la vida. Así es la Roman Reis. Goyo Ladrón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Paul. Y hasta aquí llega este programa especial patrocinado por el Ayuntamiento de Cascante, realizado desde el Centro Termolúdico de Cascante, con la producción de Carolina Álvarez y un servidor, quien les ha hablado encantado, Paul Carcavilla Aguirre. Hasta siempre, Cascante.